calle con poco equipaje tiene que vivir. Quiere olvidar un pasado muy poco feliz. Jugando entre la espuma, gana sus monedas para sobrevivir. Él duerme en cada esquina, lo llamaba Luis. Conoció a su princesa, ella era su reina, su mejor rubí. Le prometió una casa, dos hijos y hacerla feliz. Pero una noche de esas vino su princesa, se vino a despedir. Lágrimas en los ojos, le dijo: no te olvides de mí.